FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. To wake, I had a chill this morning, too tired to shake. I got a good poker hand, too tired to win. I can hear my baby knocking, too tired to let her in. I'm tired, yeah, yeah, yeah, I'm tired. Whoa. Too tired, too tired for anything. I'm too tired to walk, too tired to run. I can hear my baby calling. Too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. Too tired for anything. Tell me why, but I'm too tired for this. Muy, pero muy buenas noches, gente de Moreno. Estás escuchando Radio Bar Blue 90.1 FM, la radio de Moreno. Uy, en este día que es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque es el 29. Es el 29 de febrero y este es el momento que vos tenés para escuchar un poco de blues, estirar la tarde que ya se hace noche y que la tenemos acá encima, preparándote para ir a cenar y pidiendo cosas, porque el 29 hay que pedir grandes deseos. Y entre los grandes deseos que vamos a tener es que vamos a escuchar mucho ¿qué? Mucho blues, mucho rock, pop. Pop también. Pop, sí, ¿no? Tenemos un espacio exclusivo para vos. Sabemos, Madonna tenemos. Tenemos Loco Mía. Para vos que sabemos que estás ahí, que no te animás a salir del closet. Acá tenemos el curso que te da mi hermano, que él pudo hacerlo, pudo vencer todas las ataduras que teníamos por nuestro padre y no podía, y pudo salir y decirlo, ¿no es cierto? Sí, señor. Ahí está, por eso. Por eso vos tenés que quedarte a escuchar Loco Mía acá en Bar Blue, ¿no? Por supuesto. Mira qué lindo. Bueno. Y estamos arrancando con todo. ¿Cómo se comunican los oyentes? La gente se comunica. Tenemos dos teléfonos. El teléfono de línea que es el 0237-4666-559. O si no, el celular que sería 1561-540359. Ahí está. Bien. Y vamos a arrancar con esto que es lo habitual en nosotros, que es el momento Huguito. Huguito. Dedicándole a Huguito. Sí, le seguimos dedicando a Huguito porque él siempre decía, bueno, me tengo que ir a dormir temprano, muchachos, pongan un tema pulenta, porque después me voy a atorrar. Pero cuando estábamos a la noche. Cuando estábamos a la medianoche, pero bueno, nos quedó entonces el momento Huguito para arrancar con un tema a full. ¿Cómo se llaman estos pibes? Led Zeppelin. Y bueno, vamos, entonces, ahí, vuelta. Awesome. Y bueno, mientras estamos acá pidiéndole al gallego que nos venga a atender, porque puede ser que dice, ¿sabes lo que me hace el gesto? Que tiene todas las mozas de vacaciones. ¿Qué le pediste al mozo? Yo le dije, che, tráeme, dijo, aparte, un licuado de banana con leche. ¿Y el de Mila completa qué pasó? No, pero nosotros no nos tira nada para acá, loco. ¡Che, gallego! ¡No te garpamos nosotros! Yo no sé qué es lo que está ocurriendo acá que nos tiene totalmente desamparados, pero... Y yo vi una foto de la moza que atendía acá, Jessica, que la vi haciendo este desfile para obtener el premio al mejor trasero en Mar del Plata. Y yo dije, me parece que esta señorita no va a venir a trabajar más acá. Esa es mi intuición, ¿no es cierto? Sí, sí. Es muy probable que encuentre que sus otras habilidades... Que se vaya a otros lugares más oscuros. No sé si más oscuros, porque esto, la verdad, el gallego no ha apagado la luz y más de un día hemos tenido que suspender por eso. Pero acá estamos entonces, a full no, porque está faltando el Busti. Falta el Busti. Tenemos que remar acá. Tenemos que remar, porque sin el Busti, que es toda la música que tenemos acá está organizada por el Busti. Claro. Que hoy ha pegado el faltazo. Es más, puede ser que llegue en cualquier momento. Porque... Por ahí, sí. Porque... Sí, porque llegas por el Sarmiento. Mala palabra últimamente. Pero si el Gusti llega, bueno, ahí vamos a estar, sí, a full. Pero ahora sí vamos a estar a full con los clásicos saluditos. Los saludos. Bueno, la gente que le mandamos unos saludos. Sería Sandra de la Perlita, ex Quilmes, Gusti, que nos estás escuchando seguramente, María Elena, Flor y Anto, Freddy de Pilar, la familia Arralde, amigos míos, Chifu de Moreno, Huguito y Marcelo Capote. Capote, que está haciendo, como siempre, todo el recorrido por la cuadra, cuidándonos todo, porque él es... Limpiando la veredita. Sí, es el vengador anónimo, ¿no es cierto? Ah, él anda así, anda con los perros ahí, y entonces te vigila que no entres a achacar la casa. Pero, bueno... Te achaca él también. Sí, te achaca él. Y bueno, llega el momento este, en el clásico, un 29 de febrero, hoy... Convocamos a ese espíritu, al espíritu del blueser. Al señor que va por la Juan B. Justo a 140 kilómetros por hora con su campera de cuero. Ese rockman que nos hacía ir a sus recitales y que duraban 3 horas y no sabían por cuándo iba a terminar. 140 me fue la mierda. Sí, 90. Me parece que te fuiste muy fuerte. Por 80, Juan B. Justo no lo habíamos pasado. 80 con un semáforo. Sí. Ese hombre que cuando íbamos a sus recitales terminábamos corriendo y no sabíamos nunca por qué. Estábamos corriendo. Ese tipo que nos hacía delirar y que nos hacía escuchar el mejor blues, el mejor rock que se podía escuchar en Argentina. Sí, ese se llama... ¡Papo! Presente. Y Papo tiene este tema para esta noche que se llama Elvira. Ahí está, vamos con Don Walter. Mejor que me cosas el botón, que me seques el pelo con un viejo pantalón. Elvira, me gusta estar al sol, todo el día, todo el tiempo, me gusta estar al sol. Esta versión, la que estás escuchando acá, no es Papo el que canta, ¿eh? No, es ese, es Otero. Sí, ahí. Todo el día, todo el tiempo, me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo, me gusta estar al Y acá llega entonces el clásico momento de política. Eso, vos que te querés estar informado. Sí, es decir, che, yo pongo la radio, hermano, para estar informado. Bueno, este es el momento, porque acá vamos a hablar de política nacional, escuchando a Hugo del Carril, como nos decía Walter, que mi hermano dice, ¿cómo sabe el pibe? El operador nuevo. ¿Sabe, eh? Sí. No puede haber dicho la Persuín, no. No, muy bien, muy bien, muy bien. Y estamos escuchando acá entonces a Hugo del Carril con este fondo. Y con este fondo vamos con la primera noticia de política. ¿Viste, Eti, que Macri, Mauricio? El señor que tenía el bigotito finito y la señora le dijo, sacate el bigotito. Que sí, ese que cantaba canciones de Queen. Sí. Ese que andaba con carteles siempre amarillos en el cuerpo. Andaba con la calcita rosada. Ese. Suspendió el traspaso de los subtes. Y lo acaba de denunciar, se le vinieron con todo. Aníbal F. le vino a clavar los bigotes ahí al Vudú también. Vudú me parece no puede. Vudú no puede, vudú no vudú, puede ser. Vudú. Sí, vudú. Vidú. Macri suspendió. ¿Por qué parece? Parece que la suspensión esta es a raíz de que el gobierno suspendió la seguridad de la federal en el subte. Sí, la sacó. La señora ministra de Seguridad. Sí, y digo, ¿qué así? Yo me lo llevo, me lo llevo para casa. Sí, sí, porque yo quiero que me estén cuidando en el country, quiero que me estén cuidando la parrilla, quincho, sí. Y me llevo a los policías. ¿Y si tiene la policía metropolitana, no es la ciudad? Claro. Pero Mauricio se puso como loco porque dijo, seguramente no solo me van a sacar la federal, dice que se suspendió en el subte también la clásica apoyadita. Claro. Se suspendió la clásica apoyadita en el... Esa que baja detrás de la chica. El tren está frenando. Sí, disculpe. Dice también que se suspendió la clásica tirada de gases cuando está llegando a la estación. ¿De atrás? ¿Cómo se tiran? Yo te quiero decir que estos zánganos que tenemos acá en la producción que nos arma esta programación. Che, la verdad que sí. Son estos 6 zánganos que lo único que quieren es tener la tarjeta de productores para poder levantarse minas en la estación Moreno. Creo que está llegando a su fin. Ya se corta acá. Ya. Loco, los vamos a echar. Ay, me hace gesto de que se la banca. Que se la banca. Ya, te muestro el anclita. Mira, bueno, dice que se suspendió la venta también en el subte de los Villiquen de hace 8 años. Que, claro. Todo ajeado ya también. Está, por eso, Macri. La verdad, yo que vos. Yo compré el anteojito para los pibes. Yo, por eso, muy bien. Una noticia muy fuerte de política. Internaron a Schiavi, el secretario de Transporte. ¿Sabés quién es? Sí, el ministro de Transporte, ¿no? El que dijo que menos mal que el accidente. ¿Qué dijo? Dijo muchas boludeces. Dijo muchas boludeces. Bueno, lo internaron y está internado en el Fleni. Sí. Problema coronario. Che, nunca un hospital público, hermano. No sé, acá el de Moreno, pues. ¿Por qué no, lugar? No traían al de La Vega. Ahí te aseguras. Te recibe el de la guardia. Te dice, sí. El de vestido de parca. ¿Qué tipo de sangre tiene? Te hace así. Y vos en ese momento decís: no, dejaba fiera, me siento bárbaro. Me levanto, agarro la silla de ruedas así, sí. Y empiezo a andar. Sí, y agarras la gabona y te vas al posada. Mirá esta noticia. Que con esto queremos que realmente Argentina con la mayor proporción de consumidores de cocaína en América Latina. ¿Qué somos? Cocainómanos, ¿no? Así sería el término. Dice sí, que mira, el mayor, el 2,6% de los jóvenes consumen cocaína. Yo quiero dejar acá en claro esto. El 2,6%. Significa que si acá en la radio hay 100, hay 2,6 que se están dando un saque por algún lado. ¿Acá en la radio? Sí, exactamente. Y yo he visto a gente ocultándose, tirándose abajo de las computadoras, porque acá tenemos realmente una sala de server con los 25 computadores en línea que tenemos. Los he visto ahí desparramarse. Haciendo que buscan algo, ¿no? Haciendo como que buscan algo. Y por eso creo que va llegando hora de desenmascarar todo eso, porque como saben, nosotros somos de derecha y estamos contra todo eso, ¿no es cierto? Y dice que está resfriado. Porque... Sí, pues, bueno. El aire acondicionado dice que se... Por eso ya no somos un país de tránsito. No. No tenemos tránsito. No. Por eso estamos para en el problema del tránsito, Activia. Y listo. Sí, ¿no es cierto? A la miércoles. Ya. Por eso, poné un temite y sacanos de esto. Cry, cry, cry. Este es el momento, Cacho, de que agarres a la patrona. Decile, abrí la heladera. Estirate el batón con la heladera abierta, que se vea el reflejo de la luz. Pela el frisé. Y que te baile ahí. Dale, Cacho. Y mientras vos manoteás la manteca. Cry, cry, cry. Let me see you shed a few tears. Maybe you'll realize what I've been going through for so many years. I want you to cry, cry me a river. Yes, I want you to cry me a sea. Yes, I know someone's gonna hate you, just like you've been hurting me. Well, I want you to go on and cry. I want you to get on your knees and cry, baby. I want you to cry, cry, baby. Cry, cry, cry. Let your tears fall like rain. Maybe I'll realize that my cry. I want you to cry. Yes, I want you to get on your knees and cry. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio.

Está bien. Esto me hace acordar a mí como a Antonesta se le escapaba el huevo en la foto de gente, ¿viste? El huevito izquierdo se le escapó. Ahí está, me hizo acordar eso, no sé por qué. Bueno, ahí está. Y yo quiero aclarar una cosa que... ¿Qué le dijo Claudia Cordero Viedma? Es que le esposa. Me chupa un huevo. Le dijo así. Desfiló la modelo Hot. No sé si es modelo. La que estaba acá en Gran Hermano, Victoria, no sé qué hacía por acá, la mandaron al Gran Hermano de Israel. Ah, ¿y? Y ella dijo que notaba que le faltaba algo a los muchachos. Dice. Circuncisión, mucho tajo. Sí, no sé, pero bueno, la cuestión es que está realmente desgarrada y está ante eso lo que hace, ¿qué hace? Se pone a desfilar Hot. ¿Ella está desgarrada? Ay, mirá vos lo que no está. Se pone a desfilar Hot, dice. Por eso queremos decir que agradecemos entonces al secretario de Comercio que se ha propuesto empezar nuevamente con carne de exportación. Ajá. Y mandamos a la Gran Hermano entonces. Vamos, Moreno, cara. Ahí está. Muy bien. Che, el fan de Wanda. A mí me da una sensación, ¿lo conoces el fan de Wanda? No. Ese negrito. Ay. Ese negrito que. Sí, que tranquilamente lo podría. Sí. Acá en mi barrio podría jugar de 8. Sí. Vos lo ves, decís, este juega de 8. Sí, sí, ¿viste? Bueno, ¿por qué llora ese pibe siempre, che? Qué sé yo. Yo cada vez que prendo la televisión me encuentro ese pibe llorando. Y yo es medio maricón, sí, obviamente. En la parte del medio me parece porque lo miras con un solo ojo, pero vamos, yo digo, este muchacho llora, ataca, llora. Para mí hay que ponerlo de secretario de transporte. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿No te parece? Sí. Reemplaza al otro. Que reemplaza al otro. Bueno. Y después queremos decir que estamos totalmente de acuerdo que la Callejón se haya enojado con la... ¿Viste la esposa de Doman? ¿Con la rubia brava esa? Sí, esa. ¿Ah? Sí. También. Yo qué sé. Yo no sé. ¿Se enojó con esa? Sí, se enojó. ¿Por qué? Yo no sé la gente por qué se enojan todos los artistas con todos los artistas. Y sí, para figurar. Sí, será por eso. ¿No? Que ella se enojó con por la eso, otra. Por eso. Por eso queremos decir que nosotros estamos abogando por la paz desde acá. Y por eso, como estamos abogando por la paz, mirá con el tema que vamos a salir, el tema musical que vamos a salir ahora. Mirá el tema musical que vamos a salir ahora. Registra esto con tres tonos. Con tres tonos, Clapton te mata. Escucha. Running around like a silly fool. poquito de data nada más. J.J. Cale, el que hizo Cocaine, es el que hizo este tema que ahora Clapton se lo está rearmando. Mirá qué lindo que es esto. Arrancamos con política internacional, con este fondo de la marcha, que esta no es, no es la, ¿no? No, no, esta no es, pero que arrancamos entonces con política internacional y estamos diciendo vamos todavía, hay chances, hay chances. Le extirparon a Chávez el segundo tumor en La Habana. Hay chances de que se recupere y que se vaya al tacho. ¿Qué quisiste decir? Salió todo bien. Entonces bueno, vamos todavía. Entonces está recibiendo los mensajes de Antonino Wilson y de toda su gente diciéndole vamos, recupérate, hermano latinoamericano. Y él lo extirparon y salió bien. La que no salió bien es la hermana de Fidel Castro, que murió a los casi con 90 años. ¿Ves la revolución? Sí. ¿Ves que la revolución al final? Pero la justicia no llega, porque no llega el viejo. Y nos siguen entrando los mensajes por medio del Facebook. ¿Cómo entras? Entras en Bar Blues, así. O Jorge Dotti, si no. Y ahí está. Y siguen entrándose. Entonces, mira, no nos digan estas cosas. Dígalo. Da la cara. Decilo al aire. Y también, mira esta noticia. En Rasquera. ¿Dónde queda Rasquera? Acá a la vuelta. En Rasquera, que es Tarragona, en España, hay una asociación de autoconsumo con fines de... ¿Sabe qué hacen los tipos? Evalúan alquilar terrenos para plantar marihuana. De papa, de lechuga, tomate, eso no. ¿Dónde quedó eso? Decir, yo tengo mi laurel en el fondo, yo lo tengo ahí. Tengo mis 5 hectáreas, un poco soja, girasol. Pero yo tengo mi higuerita que me dio higos este... ¿Vos sabés que el otro día estaba en la puerta de casa y me vino la vecina de la esquina, la mamá de Toina? ¿Cómo se llama la mamá de Toina? La mamá de Toina, la hermana. No, la mamá. No sé. La hermana. ¿Sí? Y me dijo... Jovita, le quiero decir algo. ¿No se va a enojar? No, dígame, ¿qué me va a decir? Le quiero decir, ¿por qué puso el limonero en la puerta, en la vereda? Y le digo, ¿por qué me voy a enojar yo porque me pregunte eso usted? Porque hay gente que se enoja por todo. Bueno, ahí, ya ahí arrancamos mal. Y después me dice, ¿por qué? Entonces le puse, le dije, porque quiero que el que tenga hambre pueda recogerlos. Venid y comer. Venid y comer, ahí está. Entonces el limonero está ahí, bueno. Pero la cuestión es que los gallegos esto, mirá lo que van a hacer. Van a poner, yo te digo, esto se está desquiciando, hermano. Es como si a Miguel Ángel venga y le diga, ¿me alquilás 5 hectáreas de campo para maíz? Para... No, no, ningún maíz. No, no, ningún... poné no, la otra. Por eso, pero yo quiero decir eso. Por eso esta gente se están yendo a la perdición. Sí, esto, por eso los gallegos, porque esto. Vos fíjate ahora, mirá lo que les está ocurriendo en este momento. Crisis en Europa, en España, los sueldos de solo 1.000 euros, por 1.000 euros, ahora hacen que todos los profesionales que están migrando, se están yendo a la mierda de España. Se están yendo a Inglaterra y a Alemania. Y hay un grupo de que para acá no viene ninguno porque se le obligan a hacer ahora los trabajos menos deseados, los que ellos antes no querían, que se lo daban a los turcos, que se lo daban a los somalíes y todo eso. Ahora ellos tienen que salir a laburar y entonces parece que los van a mandar de guardas al Sarmiento. Acá tiene yo te digo que se le fue la mano, cepa, la cepa del virus para que la yo digo que se le fue la mano si los mandan de guardas al Sarmiento, te digo la verdad, no va a creer ninguno, bueno. Yo que ellos lo repienso, yo que ellos antes me voy a Irak a vender afeitadora de viste las Presto Barba que no te la compra ninguna, no, pero ahí hay laburo pero, hay para afeitar si te afeitan el todo. Bueno, y por eso queremos decir, muchachos, tienen todavía esperanza. Y mira, yo a mí realmente me sorprende cada día más esta, ¿cómo puede ser que ahora, cómo se ganó 3 millones de dólares en el coso, en el bingo en Resistencia y no se los quieren garpar? Pero la máquina siempre en la hablando de ganar plata en los lugares de placer, acaba de llegar la productora. La conductora de Tratando de Conquistar el Mundo. De la radio. La hemos visto en los casinos, sí, de Victoria. Sí, era ella. Bueno, siga, ¿cómo puede ser que van a legar, penché, a la...? Pero la máquina cuando perdés, no te barba. ¿Cómo no te garpa? No, te garpa, ¿no? No, nunca te garpa. No, pero cuando ganaste, dice, ah, no, hermano, vos tenés que ganar hasta cuando te den 2.000 pesos. ¿Cómo puede ser esto, loco? Yo por eso quiero decir que ahora esto no tiene otra solución. No hable más de Coder, Sí. No. Vamos con un tema porque la verdad me pongo re nerviosa. Vamos. Uy, ¿nerviosa? No. Acá queremos decir que los productores, cuando armaron hoy esto, pusieron 5-2 temas. Y ahora estamos escuchando a Gary Moore. ¿Qué significa entonces que Bar Blues? Que Bar Blues juega con doble 5. Gary Moore. You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. Y ahora sí, lo dejamos con Johnny Cash. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break my, gonna gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage. Y mientras ahora, en este momento, nos acordamos cómo el Goico corría hacia el centro de la cancha con su puño en alto festejando la tajada del penal, mientras recordamos esos momentos en que esta selección argentina del 90, cómo dio fútbol, cómo el Cani jugó, no jugó haciéndolo para el flamear al brasileño, sí, por pero, acá, sí, pero, para allá, hizo el gol. Pero sí, pero no jugábamos a nada, loco. No jugábamos a nada. Pero llegamos. Y con Brasil no jugamos nada. Nos cagaron a pelotazo. Nos comimos 7 palos, pelota en los palos. Sí. Y pero y ahí ganamos. El Diego con el tabello yo hinchado con una pelota, arrastró la marca, se tiró el pase y el Cani lo hizo de perra. Y pensar que había es que Alejandro Apo había dicho, el Cani va a tener una. Una, sí. Ahí está. Era. Y, bueno. Y el periodista ya, tristeza nota en fin. Por eso queremos decir ahora, la magia de Messi anduvo de paseo por Berna. Robamos 3-4 minutos siempre con la misma. Sí, la musiquita esta, ¿eh? Sí, siempre robamos un poquito. Pero Messi anduvo de paseo, sí, por Berna. Yo te quiero decir, no le ganamos a nadie, hermano. Ahora hay que jugar con Ecuador, a ver qué pasa. Yo quiero ver la eliminatoria, loco. No me vengan con estos partiditos así de nada. De morondanga. Porque los suizos, ¿qué le hicieron? Le entregaron un pedacito de chocolate antes, sí, de jugar, sí, y que los muchachos hagan la cancha. Pues, no. ¿O no? Sí, señor. Ahí está, muy bien. Y queremos decir, Di María se viene lesionando y ya ha tenido... ¿Vos sabés cuántas convocatorias tuvo a la selección y no pudo venir? ¿Y como, a cuántas? ¿Cómo? 6, dice. ¿6? Sí, como que porque siempre se desgarra, se da algo. Y a hoy salió a la luz. Resulta que Mourinho, el director técnico del Real Madrid, lo manda a un curandero para que lo cure con hierbas y acupuntura. ¿Para acá, para Moreno? Hay un acomodador acá en el cruce Castelar que te acomoda los huesos. Nosotros tenemos acá... Te introduce todo en su lugar. Sí. Y además te digo, Tomasito, el pibe que jugaba con nosotros al fútbol, un lindo win, livianito, pero lindo win, ahora anda con peluca y minifalda. parece que le acomodó... Bien. Le acomodó bien todo, ¿eh? Hermoso quedó. Y seguimos hablando de deporte. Che, ¿quién va puntero en el Nacional B? ¿River? ¿No? River, va. Mirá vos, che. ¿Comparte che, con quién? Aparte, qué lindo fútbol que se está viendo en la B. Ah, ¿eh? No, verdad, hermoso. Por eso. ¿Y si de cuánto equipo la hay? Quilmes, Gimnasia, River. Por eso, gran partido el que viene este fin de semana. Queremos decir, nosotros no somos gallina. No, nosotros lo que apuntamos siempre es al buen fútbol. ¿Y Caruso? Y mira, Caruso picante. No está bien que se utilice el 225 en el... Caruso. No. Por eso yo quiero decir, a Pasarela hay que reelegirlo para que se revaya. Quiere estar de vuelta en River. Mira, bueno. Yo me quedaría, revería muchas cosas, dice, mejoraría. Ah, el que revería muchas cosas también es Tevez, que volvió a jugar después de 5 meses. Tevez, con el técnico, parece que... se arrodilló. Y se arrodilló bastante. Sí. Ah, y bueno, cuando hay veces que hay que... Y me hacen acá de señas desde afuera diciendo cuando hay que arrodillarse. Y bueno, está bien. Che, qué feo eso de Gorosito, cómo se fue de Argentino Junior, ¿viste? Sí, porque tuvo un accidente y no podía dirigir más. No está muy claro a las 7 de la mañana ese lunes de dónde venía. ¿Con su familia venía? No. ¿Venía solo? Sí, parece que venía a hacerse los rulos o algo así. Pero la cuestión es que dijo, no, ¿cómo el presidente de Argentino Junior no podemos tener un director técnico que esté postrado? Loco, es muy fuerte. Y nadie le va a caer el cogote. Sí, le va a caer. Y por eso decimos, ojo que del potro, queremos decir, del potro... está hecho un potro. Está hecho un potro. Y vamos entonces con un temita. A ver, ¿con qué nos sorprende Walter? Que tendría que ser un tema del rock nacional. Es así. Y nosotros, mientras tiramos estas dudas que nos existenciales, vamos con eso. Mira. Y estamos, mientras vamos escuchando Los Redondos, nos vamos despidiendo, diciéndole que este sábado hay un programito todas las noches a la medianoche que se llama Toco y Duermo. Muy bien, acá tenemos los fans de Toco y Duermo con las banderas cruzadas. Sí, pero vos podés ahora, si no tenés Telered, podés entrar en www.morenovision.tv, a la medianoche y ver el programa que hacemos los Doti. Toco y Duermo, que es el consejero que dice siempre algún consejo destinadamente sobre el matrimonio, el sexo, la política, y un temazo, siempre un temazo de música de la puta madre. Nos siguen entrando cosas barbaridades. Por eso te invitamos a que esta medianoche, si tenés Telered, podés verlo, Toco y Duermo, y si no, entra www.morenovision.tv y ves en directo a la medianoche Toco y Duermo, que por otro lado, este sábado grabamos Toco y Duermo en Moreno Visión, en el canal del Shopping, del Shopping Line, y vamos a tener una linda sesión de grabación. Va a venir bandas de blues, la Luca Blues Band, ¿qué? Van a venir la Hoochie Hoochie Girl. La cover deluxe, así que si querés escuchar rock y blues, también lo vamos a tener en el canal desde las 12 del mediodía, grabando ahí. Va a estar bueno. Y nos vamos despidiendo, ¿no? Muy bien, sí, será hasta la semana próxima. Que no llegó el ¿Seremos los dos o final. Seremos tres? No, vamos a tres. Nos vamos yendo. No quisimos hacer mucha mención sobre el tema de lo de Once. Porque a nosotros hay un par de temas que nos hinchan las pelotas. Para decir, lo de Malvinas me recontra hincha las pelotas. Los de los desaparecidos me hincho un poco, ¿no? Y esto del 11 me recontra hincha las pelotas. ¿Por qué? Porque es una barbaridad. Pero no queremos, porque hay mucho dolor, mucha cosa, no, entonces lo pasamos por arriba. No. Porque si no, uno se pone a hablar en serio, es para putear a más de tres. Pero la hemos pasado bien. Gracias por escucharnos, por participar, con las barbaridades que nos han dicho para acá por el Face. ¿Por qué no te vas a la...? No, eso no está muy feo, eso, ¿no? Esta que nos manda las fotos, ¿esta qué pretende que nosotros hagamos después? ¿Nos vamos yendo? Chau, loco. Buena semana. Chau. Chau.